Llegó la hora, argentinos, de que al monstruo lo ataquemos. Caer más bajo no podemos, y ya no nos queda nada. Nuestras riquezas ahogadas por el dominio extranjero. Nos sirve nuestro dinero, se llame como se llame, y esta dependencia infame nos conduce al matadero. Oye, argentino, que cantas música del extranjero, solo porque te dijeron que lo nuestro está acabado. No ves que la tierra es madre y no puede creer que la traición es cantando. Es que no escuchas acaso a tu guitarra llorando, porque le están arrancando la criolla estirpe a pedazos. Ella vivió en otros brazos con gran amor y nunca podrá olvidarlo. Piensa que lo nuestro está primero, porque es limpio y verdadero como el sol. Toma del pueblo la voz, apréndete su canción. Pídele coplas al viento y otras buscalas andando. ¿No ves que la tierra es madre y no puede creer que la traición es cantando? ¿Dónde irán los que cantan sin entender qué dijeron? Contentos porque aplaudieron los que tendieron la trampa. Ellos no tienen conciencia ni identidad, solo cuentan sus ganancias. El canto es una paloma que vuela desde la historia, que cuenta penas y glorias cuando a la boca se asoma. Si lo que cantas no tiene razón de ser, será una flor sin aroma. Piensa que lo nuestro está primero, porque es limpio y verdadero como el sol. Toma del pueblo la voz y apréndete su canción. Pídele coplas al viento y otras buscalas andando. ¿No ves que la tierra es madre? No puede creer que la traición es cantando.